importa a mí, no me importa a mí, no me importa. Pero ¿por qué me va a importar tu programa de mierda? Nunca lo voy a escuchar. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Bueno, ¿qué acá? está bueno, está bueno. Estar Leo, acá de nuevo y volver con tanta pulenta. Leo, te extrañábamos. Y bueno, no me acuerdo por qué dejé de venir, pero... Porque sos un pancho. ¿Nos extrañaste? Puede ser, pero... ¿Vos nos extrañaste? Sí, sí, sí. Entré acá y me acordé de que sí. Están lindos recuerdos. Bueno. Uy, el mate frío me pasaron. Bueno, aquí estamos, viernes... 19 de mayo. Ya termina la semana. Empieza el fin de semana. Qué lindo hacer un programa de radio los viernes. Sí, a esta bueno, hora. Es hermoso. Hermoso más porque son tan bajoneros los viernes en el profesorado que. Sí, es verdad. Vamos así. Por alguna razón los viernes se acumulan tipo lo peor. Tipo, puede ser, puede ser. No, a veces pasan cosas lindas también. Sí, tipo. De diversas formas lo peor, tipo. Sí, puede ser. Bueno, hoy tenemos un par de invitados. Algunos que tal vez son unos más. Digamos, exóticos que otros. Podrían ser más habituales porque estamos más seguidos. Hoy tenemos un invitado. No voy a decir nada, después lo decimos cuando venga. Pero se ya llama, lo tenemos acá y lo se llama Leo. Leo, hola, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Me habían despedido, pero volví. Sí, bueno, no te. Eran otros tiempos, se pagaba mejor antes. ¿No? Sí, bueno, para que no los conocen, somos A mí no me importa. Radio Mínimo. Radio La Retaguardia. Los viernes a la hora, esta misma hora. Hasta un poquito más tarde que esta misma hora. Perdón, un poquito más temprano, sí, porque empezamos eso, tarde. Eso, en realidad. Muy bien. Leonardo, invitado que estaba el año pasado. Lorenzo, el de siempre, ese que es re alto, ¿vieron? ¿Se acuerdan? No sé si lo ven desde acá, pero bastante alto. Tipo. Y Julián, ese, el nuevo que habla todo el tiempo. Todo que el toca tiempo. La guitarra. Últimamente es realmente mucho lo que hablas. Sí, sí, cada por día suerte. Por sí, suerte. Tipo mi vieja. Sí. Tal cual. Con barba. Con barba. El pelo largo lo tenés. Sí. Igual lo tengo más largo que ella. así que bueno, estos por ahora somos los que estamos acá en el estudio. Ahora en un ratito van a ver y a escuchar a otras personas. Vamos a hablar de varias cuestiones. Vamos a hablar... Lo que anduvo pasando. Sí, de lo que estuvo pasando esta semana. De lo que pasó ayer en Brasil un poco. De la policía. La policía. Como siempre. Siempre. Nos divierte un poco, ¿no? Sí, de los casos de machismo así bien violento, como siempre también. Mucha música. Va a haber mucha música. Bastante un poco, temática. Un poco de cultura internacional. Sí. Vamos a ponerlo hoy. Otro así. Spoiler, otro spoiler para lo de después. Sí, un spoiler. Para mí podríamos arrancar con un temita porque tenemos mucha música. Dale, vamos a arrancar con un temita. ¿Qué dicen? Vamos con una banda de un amigo. Dale, vamos con una banda de rock and roll del barrio. Bien pulenta. Sí, loco, dale. Se llama Clan Rover. Esto va para vos, Alita. Para Alita, si nos está escuchando, aunque tendría que estar estudiando. Clan Rover, sangre y dignidad. We'll be right back. ¿Sabías que la policía de Macri va a juicio? 10, 12 y 15 de mayo, juicio oral y público a la Metropolitana. En la madrugada del 13 de marzo de 2013, la Policía Metropolitana, con apoyo de la Federal, realizó una feroz represión en las inmediaciones de la Sala Alberdi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tres manifestantes resultaron heridos con balas de plomo. El próximo 10, 12 y 15 de mayo se realizará el juicio oral y público a la policía de Macri. Demostremos que la represión es política de Estado. No podrán impedir que se conozcan los verdaderos hechos represivos contra comunicadores populares. Tiraron a matar, pero no nos silenciaron. Más información en juicioalametropolitana.wordpress.com.ar. Campaña del juicio a la Policía Metropolitana. A un año de haber escrachado a la Fora, podemos afirmar y analizar que esta organización es patriarcal como todas las organizaciones, partidos, etcétera, que se ven en nuestros días. Y decimos esto porque la forma organizativa horizontal oculta la burocracia, la violencia machista y los machos dirigentes. Por lo tanto, la horizontalidad es ficticia mientras exista el patriarcado. La forma en que reivindican al movimiento, ahí va. La forma en la que reivindican al movimiento obrero siempre oculta a las mujeres, desde la forma de escribir hasta la importancia que se le da a la palabra de compañeras en las asambleas a la hora de tratar temas de género o cuestionarse sus privilegios. Perdón que lea así, pero estoy leyendo una pantalla muy chiquita. Una pantalla de celular. Llegando a la violencia verbal y el complot entre ellos para boicotear toda iniciativa que compañeras por primera vez al Encuentro Nacional de Mujeres. A ver. Perdón, ¿eh? Lo está leyendo desde el celular y se complica un poco, perdonen. Ahí está. Bueno, a ver. Citaciones bizarras. Bueno, como pasó cuando se hizo el primer taller de género en la Fora, histórico, nunca visto en 100. Bueno, a ver, yo diría de... ¿Busquemos de vuelta? Sí, después conseguimos el texto bien... para que se pueda leer bien. Porque es importante. Vos podés... Bueno, ¿qué hoy estamos hablando? Explícalo vos más o menos el conflicto, amigo. Sí, y bueno, después lo detallamos. Vamos a... Estamos leyendo un testimonio, que ahora lo vamos a leer más prolijamente cuando la computadora funcione. Que escriben dos pibas que se organizaron en la Fora y que pudieron ver prácticas machistas, bueno, pudieron vivir prácticas violentas por parte de personas que se organizan ahí. Tiene que ver, digamos, con lo que decíamos la semana pasada, de lo peligroso que es que en las organizaciones horizontales, que en las organizaciones izquierdas o anarquistas, o digamos que se autodeterminan compañeras, sí, sucedan estas cosas, ¿no? Uh-huh. Claro. Bueno, ahora cuando podamos encontrar el archivo, cuando vuelva a la internet, vamos a retomar. Pero bueno, tiene que ver con esto que venimos hablando en los últimos programas, ¿no? En diferentes organizaciones, diferentes espacios donde suceden estas cosas y se invisibilizan mucho más que cuando pasa en espacios, digamos, oficiales o más comunes, ¿no? Más que los medios de comunicación los hacen voz viva y con el amarillismo este de siempre estar repitiendo las historias. Bueno, nosotros decimos que es peligroso entre las personas que se organizan, entre las personas que nos organicemos, que sucedan estas cosas, y sirve para pensarnos como varones también cuál es nuestro rol en el acompañamiento a todos los reclamos de las pibas de hoy en día, que siempre intentamos hacerlos vos acá en la radio, en el programa. Que esta vez queremos que así sea también, así que ahora cuando podamos encontrar el testimonio, que nos parece muy importante comentarlo, lo vamos a hacer. Así que bueno, mientras vuelve el internet, vamos a... Sí, antes que nada, un poquito adelante. Antes que nada, decir lo que estamos escuchando. bueno, es una mujer de Malí, Oumou Samaré. Mou Solou se llama el tema. Nos lo pasó nuestro amigo Facundo, que después se va a sumar al programa. Bueno, como les decíamos, hoy va a ser un programa un tanto distinto. Va a tener otra dinámica. Sí. Va a estar centralizado en otro tipo de cultura. Que sinceramente... y para no dar para nada ningún tipo de orgullo, desconozco. Sí. De hecho, sí, estaba por decir lo mismo yo. Sí, y lo cual habla mucho de lo que es la penetración cultural. Cómo toda nuestra educación se basa en una mirada eurocentrista. Es que existe una cultura de que, tipo, por ejemplo, ¿puedo spoilear de qué estamos hablando ya? Sí, estamos hablando de una cantante de Mali, así estamos hablando de África. Claramente. Ah, de pero África, tipo, era. Oceanía. No, como era esto, no. Lo típico de cuando alguien... ¿Qué países de África? No es algo tan común saberse países de África, sino cuando alguien te pregunta de dónde está el coso, decís África como algo general y es algo que no tenemos... Que tiene una historia importante y larga, África, que no, de la que tenemos muy poca idea, la verdad. Así que bueno, es algo importante e interesante para saber. De hecho, también queríamos relacionar una muestra que vimos ayer con Julián. Bueno, ahora cuando venga el invitado. Pero algo chiquitito, sí. que está relacionado con la influencia de África en nuestra población, toda la descendencia que hay, es enorme el porcentaje de gente que es descendiente, sí, afrodescendiente directamente o que tiene sangre. Y bueno, y una de las cosas que decía era eso, cómo nosotros pensamos a África no como un continente, como un país. Claro, porque pensamos eso mismo. Siempre pensamos todo como ciudades-estado. Y son, creo que es el junto con Oceanía, de ser de los, son los dos continentes más alejados de esa noción por la cantidad de ¿cómo decir? De tribus, de dialectos que hay en espacios, ¿cómo decir? Mucho más chicos que los que hay acá. Bueno, ahora vamos con otro temita que también... Mientras seguimos buscando lo que no pudimos encontrar. Estamos haciendo tiempo, claramente, para la gente que nos está escuchando, no queremos contar nada. Vamos a algo para relajar. Y también, no sé, para levantar un poco el espíritu de lucha. Sí, totalmente. Vamos con Africa Unite de Don Bob. Bob Marley. Bob Marley. Marley Bob. Tell you who we are under the sun. Un año de haber escrachado a la Fora, podemos afirmar y analizar que esta organización es patriarcal, como todas las organizaciones, partidos, etcétera, que se ven en nuestros días. Y decimos esto porque la forma organizativa horizontal oculta la burocracia, la violencia machista y a los machos dirigentes. Por lo tanto, la horizontalidad es ficticia mientras exista el patriarcado. La forma en que reivindican al movimiento obrero siempre ocultan a las mujeres desde la forma de escribir hasta la importancia que se le da a la palabra de compañeras en las asambleas a la hora de tratar temas de género o cuestionarse sus privilegios. Llegando a la violencia verbal y el complot entre ellos para boicotear toda iniciativa que rompa con el orden patriarcal. Como pasó cuando se hizo el primer taller de género en la Fora, histórico nunca visto en 100 años, todo se tensó desde entonces, agravándose la situación de hostigamiento, posteriormente con la participación de las compañeras por primera vez al Encuentro Nacional de Mujeres. Desde entonces su complot quedó a la vista, queriendo generar división entre nosotras, y lográndolo, porque muchas eran víctimas de violencia doméstica por esos mismos compañeros. Más adelante, incluso, ante nuestra suma insistencia en tocar estos temas de violencia y machismo dentro de la organización, no les quedó alternativa más que convocar a una asamblea, pero lo hicieron a su manera. No dejaron que invitáramos a compañeras de otras regionales ni que se enteren de lo que venía pasando, alejando que era un tema a tratar a la interna de la regional de Capital. Con esta excusa, manejaron la convocatoria a su parecer machista. Planificaron una asamblea totalmente armada, invitando a compañeros que hacían años que no participaban e incluso otros recientemente desafiliados de la organización. Pero todos unidos para evitar que se expulse al agresor, en este caso Pavel, y restablecer así el orden patriarcal que por más de 100 años estaba intacto y hasta ahora estaba siendo atacado. Durante esta asamblea, sus comportamientos fueron de machos, con miedo que se vuelven violentos en sus discursos, tolerando los desbordes de agresividad por su complicidad, y dejando expuestas a las compañeras al agresor una vez más. Pero esta vez, no aisladas ni desprevenidas, sino acompañadas desde afuera del local. Después de vivir esta asamblea armada por los machos misóginos que duró 5 horas, no nos doblegó a todas, pero sí pudo con una compañera de la regional de Lomas de Zamora, que aceptó en la resolución de la asamblea reeducar al agresor ya expulsado en un futuro taller, y a otras que, a pesar de haber sufrido las mismas violencias dentro de este espacio, agacharon la cabeza y se quedaron en silencio, como aceptando el reto paternal de los machos. En este contexto de violencia e impunidad de los machos burócratas de la Fora y sus encubridoras, decidimos decir basta, y nunca más nada volvió a ser igual. La falta de apoyo y solidaridad dentro del feminismo nos dejó la experiencia que este movimiento es dependiente políticamente de los partidos y o organizaciones patriarcales, y por esta dependencia nunca va a apoyar ningún escrache que se haga a la interna de estas orgas, partidos, etc., porque rompería con el orden patriarcal que legitima el poder de los machos dirigentes y su libertad para violentar y los privilegios que obtienen las feministas que dependen de los machos dirigentes y sus orgas patriarcales. Los hostigamientos, persecuciones y difamaciones nos demostraron que son estos los mecanismos de castigo que utilizan para doblegar a las que denuncian el machismo a la interna de las organizaciones y o partidos, etc. Por eso entendemos la importancia de sostener los escraches en el tiempo. Es necesario para romper con la impunidad del silenciamiento del abuso y así dejar registro en nuestra historia de las experiencias antipatriarcales y nunca más empezar de resistencia feminista. Bueno, estuvo mejor leído, eso seguro. Bueno, esto va más fácil que antes. Sí. Pantalla más grande. Bueno, esto nos mandan unas compañeras. El testimonio es anónimo, así que no tenemos por qué ni vamos a dar los nombres, no. Personas. No, nunca. Lo importante es denunciar que estas cosas siguen sucediendo, y sobre todo lo que decíamos antes, denunciar que esto sucede en espacios que se suponen compañeros, ¿no? Entonces, bueno, esto que decíamos antes, qué peligroso que es cuando se utiliza el lenguaje, se utiliza al feminismo para, digamos, para ocultar un montón de prácticas y dejar de y seguir reproduciéndolas, ¿no? Y esto, como decíamos la otra vez en el programa, y como decimos casi siempre, porque siempre intentamos tocar estas cuestiones en el programa, otra vez somos pibes hablando, sí, porque Valen seguramente ahí, ahí apoyar, ahí llegó, Valen. Wow, no queremos hacernos voz de las pibas, sí queremos denunciar y estamos todos de acuerdo y todas de acuerdo aquí adentro, que estas son las cosas que son importantes sacar a la luz, porque seguramente no sale en ningún otro medio y si sale en medios alternativos hay que ver cuál es la línea. Uh-huh. Hace un año se escrachó a Antena Negra y la digamos intentaron invisibilizarlo, siendo Antena Negra una red alternativa que se suponía, además de que se suponía compañera, que se suponía que denuncia las cosas que no denuncian, digamos, los medios de izquierda o los medios, digamos, hegemónicos, ¿no? Que son claramente históricamente de derecha. Así que bueno, la importancia de poner esto en la voz del programa y que todos y todas se enteren que estas prácticas de las que todos hacemos, levantamos banderas, pasan todo el tiempo en todos lados, incluso en los espacios que se consideran compañeros. Totalmente, totalmente. Por eso, como decíamos, para lograr la transformación hay que cortar de raíz y como el otro día marcábamos, cuando hablábamos de los artistas, que decíamos, bueno, ¿qué hacemos con el artista y la obra? ¿Dejamos una de lado y gozamos de la otra? ¿O vamos a analizar también su accionar como artista? Como persona. No, justamente, como artista, correr de eje el... Es que claramente, si sos artista, claramente tu trabajo no se separa de tu persona porque sos artista. No, pero muchas veces se da eso, como diciendo, no, pero mira, no sé, Picasso. Qué artista importante, mira Neruda. El quiebre que hizo y sí, bueno, y le pegan a la mujer. Entonces, claro. Para hacer este tipo de análisis también hay que ir a estas organizaciones que, como decías, tienen determinada línea y apoyándose en esa línea terminan tapando. Uh-huh. Invisibilizando, que tiene que ver también con lo que hablábamos antes de África, tiene que ver con todo lo que en el mundo se quiere... Lo que no sabemos. Claro, que no está marcado en la agenda, digamos, oficial, no solo en la agenda oficial, sino en la agenda de los medios hegemónicos, que son lo que terminan muchas veces... Como está pasando en Brasil, sí, moviendo, digamos, las fichas. Determinando, claro, quién queda, quién no, por qué no. Sí, lo que tocarlo. O Globo, que es como el Clarín de acá, termina soltándole la mano a Temer. Y es algo de temer, porque totalmente. Realmente veíamos TN y TN dándole con todo a Temer cuando hasta hace poco los bancaban. Entonces decís, ¿en qué estarán tramando estos tipos, no? Y tipas. Sí, sí. ¿Qué estarán tramando? Ahora se la dan de, no sé, de progres porque... Sí, ayer mostraban... Soltaron el audio ese. Mostraban en TN la represión policial en Brasil, que fue durísima, más allá de la ridiculización que hacían. Decían, la policía le pega a los anarquistas. Uh-huh. Digo, estaba todo muy descontextualizado. Claramente, como pasó con los piqueteros en el 2001, 2002, 2003 acá, los anarquistas eran los terroristas que estaban rompiendo todo y la policía, bueno... Más o menos tenía que controlar la situación, ¿no? Y mantener el orden. La mantener disciplina. El orden, claro. Pero acá TN mostrándote, la policía está reprimiendo. Y vos decís, loco, acá no te muestran una represión TN, ni a palo. Entonces, ¿algo hay escondido? No, evidentemente eso. Los medios, digamos, el poder real de Brasil, los poderosos le soltaron la mano a Temer. Y ahora veremos qué pasa. Veremos cómo sigue la situación. Podemos ir trabajándolo, ir subiendo información también. Sí, porque es muy reciente, tratando de leer, lo único que pude leer, así con una información más o menos completa, estaba en portugués, así que tenía que traducirlo a Google y mucho no se entendía. Bueno, continuando el tema de la policía, también es como retomando los dos ejes que venimos laburando, que son la violencia institucional y la lucha feminista. Quería tocar un par de noticias así bien cortitas. Uh-huh. Bueno, primero, ayer estaba viendo la televisión y primero, qué asco, no puedes mirar algo que sea medianamente... ¿Estamos hablando de Fantino? Sí, entre otras cosas fue eso. Terminé viendo Fantino y dije, a ver, ¿a quién está entrevistando? Hoy entrevista a María Eugenia Vidal. Interesante para escuchar. Muy bueno para la salud. ¿Qué pasa con la educación de provincia, no? La Thatcher del conurbano. Y estaba entrevistando al nuevo jefe de policía bonaerense, Rubén Fabián Perroni. Chabón, una labia interesante, viste, tranquilo, carismático. Y dije, este chabón, ¿qué esconderá, no? Porque claramente ningún policía para llegar a esa categoría, a ese nivel, claro, no está manchado, o sea, está manchado, perdón. Sí, tiene que tener unos cuantos cadáveres abajo de la cama. Y bueno, después buscando, hoy no hizo falta que busque mucho, saltó solo una noticia sobre este tipo, que hace 25 años se vio entongado en un asesinato, que acompañado de tortura, de La Plata. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo decir? Son 10 de 10. Inincubribles estos tipos. Después me puse a buscar un poco más. Un nuevo caso de gatillo fácil. En Villa Tesey, Burlingame. Un pibe que le afanó las dos tazas de un patrullero. Y bueno, al cana lo único que se le ocurrió fue perseguirlo y pegarle un tiro. Se ve que en Morón ahora hay un 0800 para denunciar a policías que no cumplan con su laburo. Habría que ver si hay algún policía copado y habría que ver cuánto funciona. No creo, ¿no? Y después, para seguir con esto, quería pasar un audio de un estudiante de la ENAM. Uh-huh. No sé si están al tanto, pero... En Banfield, ¿no? En Banfield, hubo un quilombo tremendo en el cual la policía, entre otras cosas, tiró balazo de goma casi en la puerta de una escuela. Casi en la puerta de una escuela. Y bueno, no quiero seguir contando porque es bastante confuso todo. Así que acaba un breve. Vamos con el audio. ¿Sí? Vamos con el audio. Bueno, primero principal, soy estudiante de sexto año del ENAM. Formo parte del centro de estudiantes. Nosotros cuando pasó todo esto estábamos en la puerta, los dos compañeros entran corriendo, atrás van los siete canas y los empiezan a inmovilizar ahí dentro del hall de entrada. A todo esto nosotros nos empezamos a separar, entramos adentro y con docentes, preceptores y demás empezamos a sacar a la policía para el lado de afuera. Después que sacamos a la policía para afuera y demás, agarramos y Sarubi, digamos, sacó a los pibes porque no eran supuestamente del colegio, en verdad eran exalumnos, y cuando van para el lado de afuera los agarra la cana y ahí empezó todo el quilombo, que empezamos todos a correr desesperadamente y empezamos también vimos al compañero Lautaro, que es uno de los que estuvo detenido dentro del patrullero, y empezaron a rodear también el patrullero, y dos compañeros agarran y también le pegan un cascotazo al vidrio y logran sacar a Lautaro, y ahí pudo entrar, digamos, al colegio y lo pudimos hablar con él y demás. A todo esto, para nosotros nos pareció el accionar policial fue terrible, además que no solo pasó acá, sino que también el Mariano Moreno, cuando entraron las clases públicas, cuando también detuvieron al presidente del centro de estudiantes en Jujuy, y también creemos también que es una avanzada represiva, digamos, del mismo gobierno, que manda sus fuerzas represivas a los mismos colegios, como pasó también en Berisso, que ayer opinaron algunos compañeros que reclamaban por condiciones edilicias. Nosotros hicimos una asamblea urgente el mismo día que pasó todo esto, a las 3 de la tarde, donde decidimos que íbamos a marchar a la fiscalía y tomar una sentada en todos los turnos al lado del profesorado, y ahora vamos a marchar a las 1 para el lado de la fiscalía, para repudiar este hecho que pasó. Nada de eso, muchísimas gracias. Bien ahí, gracias. Distintas personalidades que se acercaron. ¿Sí? Para hacer una denuncia, ¿sí? Ellos nos han denunciado a nosotros, han denunciado a un compañero nuestro, y lo que hemos ido a hacer es a denunciarlos a ellos, porque es lo que... Por eso... ¡Policía, policía! Lo que hemos hecho hoy, hemos denunciado penalmente, ¿sí?, a todos los miembros de la policía bonaerense, del comando, que han participado del operativo. Nadie se la va a llevar de arriba acá. Pero también es cierto que se había abierto ya una causa donde aparecen sus compañeros, ¿sí?, donde se le han puesto resistencia a la autoridad. Nos hemos presentado en la Defensoría Juvenil esta mañana. Papá de Lautaro adentro se está negociando para que una delegación ingrese a la Fiscalía, porque queremos que nos abran la causa, que nos explique qué es lo que están haciendo y porque queremos ponerle final a esta causa. Acá ningún chico tiene que estar siendo juzgado. Los que tienen que ser juzgados son las autoridades. Pero escuchen una cosa, por favor. Todo esto que hemos hecho desde el mismo momento que ustedes defendieron con el cuerpo, ¿sí?, a sus compañeros, no permitieron que fueran detenidos, junto con las preceptoras, docentes, en muchos casos mujeres que han puesto el cuerpo frente a las autoridades policiales, que estaban armadas, que se creen que se pueden llevar el mundo por delante. De ese mismo momento, todo lo que han hecho ustedes, todo lo que hemos hecho como comunidad educativa, ha tenido efecto. La sentada, esta movilización, hemos logrado que se pase a disponibilidad a cinco miembros de la policía. Más allá de todo lo que hemos hecho, volvemos a repetir, queremos que se juzguen a estos miembros que eran oficiales y suboficiales de la comisaría 2 y del comando. Nosotros los hemos denunciado penalmente y vamos a ir por las figuras de torturas, amenazas, vejaciones, porque eso es lo que han sufrido sus compañeros. Y vamos a pedir el cierre de esta causa, pero ¿qué pasa? ¿Sí? Obviamente la presión política que han generado ustedes, que hemos generado como comunidad, se siente. Entonces están apurados por resolver las cosas. Pero tenemos que seguir expectantes, alerta, y como lo hicimos desde el primer momento, organizados, ¿sí?, en torno al centro de estudiantes, en torno a los profesores, ¿sí?, a los preceptores, a los papás, para que nos den la respuesta hasta que no vayamos al fondo de todas las responsabilidades sobre lo que ocurrió. No nos vamos a dejar de movilizar. Queremos justicia y, como hemos dicho, tenemos que entender que si tocan a uno solo de nosotros, nos están tocando a todos y no lo vamos a permitir. Bueno, lo que escuchamos fueron dos audios de dos estudiantes de la ENAM contando la situación. Otra vez el atropello de la policía, que con total impunidad agarra a dos pibes, los mete en un coche, intenta llevárselos, forcejeos, y bueno, por suerte una institución, una comunidad que saltó a defenderlos y se están organizando, como escuchamos, el pibe Lautaro. tiene pinta de estar organizado, porque sí, tiene una muy buena labia y, ¿cómo decir?, mucha fuerza en lo que decía. Entonces, no es casualidad que justamente se empieza a perseguir a este tipo de personas. Bueno, lo que estamos escuchando es Fela Kuti, Zombie. Fela Kuti. Es un... ¿Esto es africano o es italiano? Africano, pero no es, es nigeriano. Y el chabón, hoy estaba buscando sobre la historia de este tipo, que me encanta lo que hace. Interesantísimo el personaje. Un tipo que dos veces se quiso candidatear para presidente. Se casó con 27 minas. O sea, es otro de los detalles. Y un tipo muy bueno, para candidatearse dos veces para presidente, tenés que ser un tipo que... Sí, que sabe, está, que tiene... Sí, sí. Y bueno, totalmente perseguido. Había formado una cooperativa, de una productora de música, y una vez le cayeron con 1000 soldados. Entonces esta canción va dirigida a las fuerzas militares, que son zombies justamente, que responden y no piensan. Ya que estamos hablando de músicos, una noticia de totalmente otro continente, pero bueno, ya cortito. No soy seguro si el miércoles se suicidó. ¿Fue el miércoles? Sí, fue el miércoles. El miércoles se suicidó Chris Cornell. Y bueno, yo la verdad que no era muy fanático de él, pero bueno, la verdad que después de eso siempre me pasa, después que se muere alguien, se reivindica un montón. Bueno, y la verdad que era una de las voces más importantes, ¿no? De lo que una de las 4 o 5 voces importantes del grunge, tipo. Ajá. Con un registro tremendo y bueno, con una carrera también importantísima, que hasta, que de hecho había sido después de un recital en Detroit que se suicidó, así que no sé, la verdad que complicado. No llores, Leo. No me gustaba tanto, pero sí era una cosa importante, así que ahora vamos a con una canción que sí me recabía de él. Después vamos a ir. Primero presentemos a nuestra compañera Valentina, que llegó. Llegó ahí. Hola. Vale. A ver, vamos, probando. Está prendido, mi niña. A ver, ahora pruebe. Hola. Hola, no se escucha. No estoy escuchando todavía. Ahí va. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo estás? Vale, volviste. ¿Qué onda? ¿Cómo habías ido vos también? No, yo nunca me fui en realidad. Ah. Pero mucha feria del libro. Mucha feria del libro. Claro. Acá para allá, pero volví al micrófono. Bien ahí, aguante. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo la feria? ¿Bien? Bien, mucho movimiento. Contrastando. Ahí está. Sí, mucho movimiento, pero bueno, ya el stand del gobierno, del stand de la ciudad, ya se fue corriendo. Antes, otros años, estuvo en la puerta principal. Bien. O sea, muy gracioso, hacían espectáculos todas las noches, qué sé yo, repartían cosas. Ahora ya estaba como en una esquina. Bueno, van perdiendo lugar. Claro, no sé si perdiendo lugar, pero ya se fueron desplazando de una de las puertas a un costadito, y eso la verdad que me hizo sentir bastante bien. Buenísimo. ¿Y qué tienen para ofrecer eso? No es nada, en realidad. El stand de ellos este año, no, ni siquiera. Era todo, era como si fuera un... ¿Viste esos edificios que tienen como pasto en las paredes? Sí. Era como eso, en realidad. No sé qué edificios son esos, pero... No, ahí pasan algunos edificios... Apocalípticos. Claro, que tienen las paredes como si fuera pasto. Ajá. Y son eso, en realidad. No tienen mucha más vuelta. O sea, era una especie de instalación. Claro, era una instalación verde. Son las políticas del macrismo. Claro, hagamos la ciudad más verde. Son pasto, guacho, son pasto. Muy ecológico, aparte, sí. Más verde, nada más. Con menos... Claro, sí, paredes, sí. Vivientes, dice. Vivientes, no sé, le faltaba un sorete de vaca ahí en el medio. Está bien, como las paredes viven, hay que matar a los pibes con represión policial. Claro, cosas. Aparte me causaba gracia, pero los hacían pasar, como es una excursión que se hace en las primarias, qué sé yo, llevarlos a los chicos a la Feria del Libro. Cosa que, ponerle que tenga su parte positiva de querer acercar a los chicos a la lectura, no sé si llevándolos a la rural, a la Feria del Libro, donde todo está muy caro también, los puedes acercar mucho, pero bueno, vamos a dejarlos de lado. Bueno, cuando esté la Feria del Libro independiente y autogestiva, vamos a... Para mí, la nueva Feria del Libro es la Dibujados, chicos. La FLIA. Ya vamos a pasar. La Dibujados es la nueva Feria del Libro. Aguante la Dibujados. Y aguante la FLIA también. Siempre hay cosas buenas para ver. FLIA y el resto de los Red Hot también. Sí, son todos buenos, ¿verdad? Che, invitamos al compañero. ¿Qué, tenemos un invitado especial? Tenemos un invitado. ¿En serio? Sí. ¿Quién es? Bueno, para, que se presente solo. Vamos a una pequeña pausa y se... Bueno, dale. ¿Dejamos la música? Sí. Vamos con la que pidió Leo. Vamos con el tema de Soundgarden. Y ahora volvemos. Riempulenta. 107.7 The End, World Premiere. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Somos A Mí No Me Importa, la radio Retaguarda. Eso, vamos. Eso mismo. Y aquí está nuestro invitado especial de hoy, Patrick. Vamos, Patrick, bienvenido. ¿Cómo vas? ¿Cómo va eso, Patrick? No, está tranquilo, alegro. ¿Alegre? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a contar más o menos cómo lo conocimos. Dale, vamos a contar. Hace una semana, ponele. El sábado anterior, el domingo anterior. Sí. El sábado. Estábamos haciendo una olla popular. Nada más y que nada. Después, ¿no? Patrick va a decir cuán rica estaba porque es cocinero, entre otras cosas. Ajá. Estamos haciendo una olla que me llamó la atención. Tenía lindos pasó colores. Y se quedó mirando, ¿no? Como que algo raro hay acá. Y en el predio que nos corresponde. Con el chef Julián. Con el chef Julián. Hace 12 años de ese predio desde Lirurtia, pero nunca se empieza a construir. El año pasado se empezó, pero la construcción fue muy lenta. Hace 4 meses dejaron de ir los obreros a trabajar. Y bueno, ahora Patrick nos va a contar su versión de la historia del predio de Lirurtia, porque algo sabe también. Pero bueno, en ese contexto nosotros hicimos una olla popular ahí en la puerta del predio para... Sí, porque digamos, hace como un par de 4 meses. 4 meses. Es que no hay ningún movimiento ahí, porque me acuerdo la última vez que vi la gente trabajando ahí fue en diciembre, pero ahora no. Cierto, hay gente que entra, salen, pero no trabaja. Sí, no trabaja. Es la seguridad. Bueno, Patrick, vos tenés una vista primordial. Sí, sí. Ves bien desde donde estás. Vive al lado del predio de Lirurtia. Sí. Así que siempre va a ser nuestro buchón que nos va a ir contando cómo viene la construcción de Lirurtia. Cuando vengan los del ministerio y los de infraestructura y nos digan, no, sí, estuvimos trabajando. Yo le voy a mandar un mensaje a Patrick y le voy a decir, fíjate si hay alguien trabajando. Tal cual. Sí, sí, cuando voy a secar la ropa arriba y poquito. Es como los simuladores, ¿vieron? Necesitamos tener gente de todos lados para que nos ayude siempre. Así que bueno, Patrick es nuestro vecino irurtiano. Sí. Que nos bajó vino, nos bajó bueno, la ollita. ¿Qué onda la olla? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo estabas, chef? Bueno, de verdad me gustó mucho la olla porque tenía un poco de todo. Tenía linda pinta y el gusto. Está bueno. Porque sabe que todo el argentino come un guiso. Claro. Bueno, fue un guiso mayoceto, si puede decir. Y me gustó la manera donde ustedes reclaman ustedes derecho. Porque otros países va a empezar a romper cosas, o hacer piquete, violente, pero usted a veces mañana, está bueno igual. Usted mañana me gusta. Está bueno, nosotros, es otra manera. Nosotros reivindicamos cualquier tipo de lucha, los piquetes. Sí. Para nosotros está bien, la violencia está... No sé si está bien la violencia, pero... Sí, cuando es merecida, porque cuando hay violencia de parte del Estado, si no hay violencia de parte nuestra, estamos en una minoridad de condiciones. Lo decía un escritor de Martinica, sí, que se llama, me vas a ayudar, que habla sobre Argelia y las guerrillas armadas. Ay, no me sale el nombre, mi hijo me va a matar. Bueno, no importa. Frank Fanon. Ahí está. Frank Fanon. ¿No? ¿No es cierto? Frank Fanon habla sobre esto, ¿no? Sobre la violencia, cuando es por parte del Estado, es violencia oficial, es violencia que... que está legitimada desde el Estado y que encima siempre tienen más fuerza que nosotros. Entonces, nosotros cortando una calle, tirando un par de piedras, no vamos a poder, digamos, por reclamar derecho, doblegar la fuerza de ellos. Pero bueno, en este caso decidimos, como otra forma de manifestarnos, una olla popular, que es la idea de compartir un poco con el barrio y de encontrarnos con personas de Camerún, por ejemplo. Sí, sí. Porque cualquier persona, si vos veas a una olla a la calle, tiene que ir para ver lo que pasa ahí. Es como que te invita a la olla. Viste. Mira, por eso ese día me fue, ¿qué pasa? Mira, mero cuadra de mi casa. Uh-huh. Bueno, soy cocinero yo. Sí. Todo cierra. Sí. Quiero saber si estamos cocinando piedra o estamos cocinando comida a la calle. Claro, claro. Bueno, por eso me llamó la atención y me fui. Y me gustó mucho. Bueno, muy bueno. Patrick se quedó toda la tarde con nosotros y nosotras. Participó de la asamblea, sí, tiró ideas, dijo, ustedes tienen que hacer esto todas las semanas y yo voy a estar acá. Así que... Así que estamos dentro de nuestras asambleas y reuniones, siempre recordamos que está la opción de todo el tiempo hacer ollas populares y sabemos que vamos a tener una persona que sabe porque trabajás ¿de qué trabajas? De cocina, soy cocinero yo. Ahí va. Y con eso viajaste por toda América. Sí, sí. Casi, vos decís que sí, vos decís. Casi. Pero viajé por todo parte del mundo. Qué bien. Pero América conozco Brasil y Argentina. Uh-huh. Bien. ¿Y qué? Pero estoy planeando irme a conocer Bogotá, a conocer Bolivia, a conocer un poco Chile, uh-huh, Uruguay. Bueno, estoy planeando, pero necesito Guita, un poco de guita. Pero volvé, Patri, no te vayas. Sí, boludo, que te queremos. No, me gusta Argentina, por eso me quedo acá. Si tengo a mi señora que está embarazada, creo que la semana que viene o la otra, ya tengo un argentino. Ah, ¿en serio? Aquí en Argentina. Eso no, yo no lo sabía. ¿Cómo se iba a llamar? ¿Qué nos habías dicho? Bueno, como dices, una nena, se va a llamar una piedra preciosa, que se llama Rugby. Rugby. Sí. Ana Lindsay Rugby. Ajá. Me encanta la pronunciación que tiene. ¿Y si es niño? No, niño no creo, porque ecografía me mostró una nena. Ah, por no ahora. Pero puede ser que el último día sale niño. Ajá. Pero si sale niño, se va a llamar Diego Armando Maradona. Ah, bueno. ¿Y no? ¿A qué va a hacer? ¿Va a jugar al béisbol? ¿A qué va a jugar? No, fútbol. Estoy en un país de fútbol. Tal Argentina cual. Es una gran nación de fútbol. Por eso, si tengo un hijo varón acá, la pelota. Y no, Samuel Eto'o, Camelli, Mbomá. Nosotros somos los brasileños de África. Entonces, ¿podemos decir que Camerún es la mejor selección de fútbol de África? Sí. Bueno. Sí, porque a nivel internacional, uh-huh, Camerún es el primer país que cruzó la primera parte de eliminatorio. Ajá. En 90. Ah, que nos ganaron. Es el que ganaron. Exactamente. Acá en Argentina, que ganó la Argentina. Sí. Sí. Bueno, no, en el 90 no salió campeón Argentina, salió campeón Alemania. Pero perdimos el primer partido contra Camerún. Sí. Perdimos el primer partido contra Camerún. Y fue la primera vez que Camerún pasó de grupo, digamos. Sí. Y el primer país africano que llega a un país. Porque el segundo fue Senegal. Ajá. Pero como 10 años después. Sí. Bueno, por eso 2002. Vamos a hacer una revancha de ese partido en el Parque Avellaneda. Sí, totalmente. Sí, sí, obvio. Se viene el Camerún Deportivo Freire. Totalmente. Patrick va a traer a sus amigos de 2 metros por 2 metros. Sí. Y bueno, yo no los marco. Yo tampoco. Patrick, una pregunta. ¿Hace cuánto que estás acá en Argentina? Hace un año y 9 meses. ¿Y antes habías estado viajando por todos lados, como contabas? Sí. ¿O hace cuánto que viajas? Empezó a viajar en 2011. Bien. Bueno, me fui en Dubái, me fui en Turquía, me fui a Argelia, Marruecos, Tunisia, Chad, bueno, casi todo África del Oeste y Norte. Sí. Hizo Sudáfrica también. Bien. Sí. Y en cuanto a cocina, ¿cuál fue el país que más te llamó la atención? Bueno. Sabes que de cada parte del mundo la cocina es muy diferente. Uh-huh. En África todo es muy elaborado, acá es otra cosa. Porque acá ponemos Argentina. Argentina tiene una diversidad cultural. Hay el italiano acá, hay lo francés, hay inglés, alemán. Cada persona come el tipo típica de su Región. De su región, ¿viste? Ah. Porque yo lo que yo sé que la comida argentina, el asado. El asado. Ahí va. Sí. Después el asado, no sé si. ¿Lo sabes preparar? Sí, sí. Sí. Y te hago una pregunta, ¿la olla popular del otro día tenía carne? No. Ah, no, ¿por qué no? No, porque había vegetarianos que no comían carne, ¿viste? Bien, bien. Por eso. Yo lo quiero decir para reivindicar también el vegetarianismo. Una olla puede ser popular y ser vegetariana o vegana. Sí. ¿No es cierto? Y estaba rica igual. Sí, muy rico. Bien, bien, bien. Bueno, y aparte de los dotes culinarios, hablas varios idiomas. Sí. ¿Qué eso tiene que ver con la educación que tuviste? No, nada que ver, porque... Bien, bien. Nada bien. Que ver, porque... Me encanta. Yo aprendí a hablar mi idioma viajando, ¿viste? Bien. Pero en Camerún... En Camerún nosotros tenemos dos idiomas oficiales. Ajá. Francés e inglés. Bien. Que si sos camerunés, tienes que saber uno de los dos... Uno de los dos. Ajá. Y aparte un idioma nativo, digamos. Claro. Sí, bueno, idioma nativo como dialecto, tenemos 252 dialecto. Sí. Bueno, cada pueblo tiene su dialecto. Si vos sos de Córdoba, de Floresta, soy de Matadero, haceme la tu idiomas, tengo mi idioma. La comparación que me dijiste el otro día, ¿te acordás? Sí. ¿Cuáles eran los barrios? Bueno, me perdí la cabeza. ¿Me recuerdas, por favor? Sí, González Catán. González Catán, la Ferre, la Ferrere, ¿viste? La Ferrere. González Catán y la Ferrere. Sí, cada persona tiene sus idiomas. Bien, claro. Sí, dialecto. Pero o sea, si lo un barrio buen, vecino... lo bueno es que si vos sos de Floresta, sí. Soy de Flores. Son parecidos. Sí, son casi parecidos, pero no todos. Son casi parecidos. Si vos hablas, yo te escucho a 70%. Claro, sí, sí, sí. Es así. Pero si soy de Córdoba... Imposible. De Buenos Aires no es imposible. 250. Por eso te digo, o sea, 52. 252. Sí. Por eso te decía, vos ya en Camerún aprendés mínimo tres idiomas. Bueno, en Camerún ya puedo hablar francés perfecto, inglés 70%. Bien. Bueno, los idiomas, los dialectos puedo hablar como 9. Ah, vos hablas 9 dialectos. Sí. Ah, bien. Pero de mi pueblo, porque yo soy de oeste de Camerún. Bien, de todo el oeste. De oeste, puedo hablar más de 10. ¿En el oeste es donde se encuentra el monte Camerún, puede ser? No, el monte Camerún se encuentra en el sudoeste. Ahí va, perfecto. El sudoeste. Bien, bien, bien. Bueno, mi viejo me contó del monte Camerún. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Es una ciudad muy linda también. Es un pueblo que habla únicamente inglés, porque la parte sudoeste de Camerún habla inglés. Noroeste también habla inglés. Bueno, Camerún está dividido. Bien. Para que, si te parece, contextualizamos un poco. Yo voy a contar... Para, antes te quiero pedir una cosita. ¿Cómo se llama el tema que querías pasar, Patrick? Pierre Chana, Mendalame. Bien, listo. Porque nosotros no lo vamos a poder pronunciar. Exactamente. Para contextualizar un poco... No busqué en internet, pero le pregunté a mi viejo, que estuvo en Camerún, ¿sí? Que hoy lo vas a conocer, y le dije, contame un poco para no ir, viste, en bola y no sé, saber de qué estamos hablando cuando hablamos de Camerún, porque la verdad es que en la escuela no sabemos nada de Camerún, sabemos muy poco de África. Sí, te cuentan Egipto, ese, por ejemplo. Ese es lo malo de acá, porque nosotros ponemos en escuela, yo hago historia de Camerún. Hago historia de Europa. Claro. Hago historia de Argentina. Ah, mirá. Yo conocí a la escuela que Argentina fue primer país importador de carne. Ahí va. Hace como un parte de 5 o 7 años para atrás. Ahora, bueno, ustedes no son primero, pasó de Uruguay. Claro. Bueno, con la crisis que usted está viviendo ahora. Sí. Y aparte Argentina ahora es un país sojero, más sí, que nada. Sí. Bueno, eso lo aprendí a la escuela. Ajá, qué bien. Y nosotros a la escuela, vos podés hacer español, alemán, francés, inglés, árabe. Ajá. Depende de vos. Bueno, en general en África, todos esos idiomas se hablan, ¿no? Digamos, en todo lo que es la diversidad de los países de África. Bueno, a los países del norte de África hablan más árabe. Ajá. Porque ellos no quiero a los franceses. Claro. Ya no quiero a los franceses. Sí, sí, sí. Sí, ni bueno, los franceses los quieren a ellos tampoco. Igual, sí, son recíprocos. Bueno, si estamos hablando de Argelia, Túnez, Marruecos. Argelia, Túnez, Marruecos, Libia, uh-huh. Mauritania. Bien. ¿Qué más? Estamos bien así. Bien, sí, bien. Porque son todos países norte ahí. Y después un poquito más abajo está Egipto también. Sí, Egipto. También está en la parte del norte de Egipto también. ¿Y hablan? ¿En qué habla idioma? Árabe. Habla árabe, sí. También. Bien. Pero habla árabe puro, puro árabe. Bien. Después tenemos, por ejemplo, bueno, muchos países que hablan puramente inglés. Sí, otros como Ghana, como Nigeria. Bien. Como Etiopía. Bien. Como... ¿Cuál país más? Zimbabue, Sudáfrica, todo eso. Bien. Países de Sudáfrica hablan inglés. Bien, bien. Y después tenemos un poquitito de español, ¿no? En Guinea Ecuatorial. Sí, en Guinea Ecuatorial, en portugués. Ajá. En portugués tenemos países Angola. Como Angola, como Cabo Verde. Mozambique. Mozambique, sí. Bien. O sea, tenemos de la diversidad, ¿no? Sí. Bueno, si me dejan contextualizar un poco, me contaba mi viejo, bueno, en el año 1884 es el Congreso de Berlín. Sí. En Alemania, donde deciden, digamos... Se dividieron la torta. Dividieron la torta, sí. Los imperialistas, así de divertido como parece, como si fuera un juego de mesa, dijeron, sí. Bueno, tenemos nosotros torta, la pedacito, esto es para Francia, esto es para Inglaterra. ¿Quién se quedó la frutilla? Alemania, sí. Siempre. Porque Alemania tenía muchos países en África. Ajá. Pero fue perdiendo. Sí, fue perdiendo. En Asia también. Viste que todo Asia lo sacó ingleses. Claro. Bueno, entonces, se reparten la torta y en ese momento el que estaba en Alemania, que era el coronel Bismarck. Sí, Otto von Bismarck. Otto von Bismarck. Chanceler, si se dice en francés, chanceler alemán, Otto von Bismarck. Ahí va. Ese es pariente del doctor Bismarck. Del doctor Bismarck, sí. Bien, perfecto. entonces, bueno, se dividen la torta, como decíamos. Cuatro países quedan en manos, entre comillas, ¿no? De Alemania. Uno es Namibia, otro es Togo. Sí. Otro es Namibia, que está al norte de Sudáfrica, ¿no? Ahí sí, pegadito. Sí, Namibia. Togo, que está en la zona ecuatorial. Sí. En África del Oeste, cerca de Côte d'Ivoire, tiene frontera con Costa de Marfil. Ajá. Con Burkina Faso. Bien. Con Senegal. Y Tanzania. Sí, Tanzania era parte de Sudáfrica. Bueno, país que también estuvo colonizado por Alemania y Camerún, ¿no es cierto? Esto estamos hablando en el año 1884. Digamos, en ese momento, mi viejo siempre dice que los ingleses fueron los que mayor se encargaron de generar una, digamos, de dejar una huella en los países que fueron conquistando de manera, digamos, a partir de la educación y de un montón de rasgos culturales. Fue pacífica la colonización, ¿no? De sí, los ingleses. Sí, fue pacífica. Entonces, los alemanes, no. Por eso en África ahora, viste, en África todos los países que fueron colonizados por ingleses tienen una economía muy buena. Exactamente. Y los países que tuvo colonizados para Francia son muy re malos. Sí. Como mi país, por ejemplo. Ajá. Porque los ingleses, digamos, son más diplomáticos. Sí, bueno, sí. Existía la Commonwealth. Existe la Commonwealth. Sí. Que, digamos, los ingleses van dándoles la independencia a todos los países, como pasó con India, todos en los 60, aproximadamente. Sí. Ahora vamos a tocar eso. Y, pero de una manera como más libre, entre comillas, o con un sesgo de libertad, que sí. Es el de no matarlos y el de dejar un montón de instituciones, que son las del Estado, que son las que... digamos, educan a las personas diciéndoles lo bueno que somos los colonizadores ingleses, digamos, en términos de cómo uno ve hoy la situación política del mundo, podemos decir que es una estrategia, ¿no? Es que son... Pero siempre fueron los más inteligentes, ¿no? Los ingleses siempre estuvieron bien, sí. Y la hacen perfecto, porque te ponen en la institución, te educan, todo lo que tiene con la penetración cultural, y después se llevan la materia prima, sí. y hacen lo que quieren con eso. Sí, sí, sí. Acá hicieron pero lo mismo. Pero por lo menos te deja el país con una economía estable, por ejemplo. Y hace mucho edificio. Sí, arquitectura. Porque a mi país, edificios que tenemos, antiguos, son de ingleses, son mirá. De Alemania, ¿viste? Sí. De francés no tenemos nada. Mira vos. Los franceses, si te quieren hacer algo, te lo hace con Durlock. Claro, viste. Así algo el día que se días. Quiere ir, se le sacan todo y se va qué con desastre. Eso. Qué desastre. Así es. Bueno, Entonces, en el año... Bueno, terminada la Primera Guerra Mundial, Alemania pierde, digamos, su poderío en África. Sí. Y esos países se los reparten entre Inglaterra y Francia. En el caso de Camerún, dos tercios del país pertenecen a Francia, y tercio a Inglaterra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿No estoy mintiendo? Pero, no estoy mintiendo. Bien. Porque el país, nosotros hablamos dos idiomas, uh-huh, oficial, francés e inglés. Pero más francés que inglés. Sí, más francés que inglés. Vos me decías al 100% contra 70%. La gente que son más poderosos son los franceses. Bien. Bueno, por eso. Y, bueno, en los 60, como en casi toda África, se independizan los países, sí, ¿no? Sí. Y bueno, contamos. Pero un poquito, esa independencia es está escrito, pero nosotros no vivimos la independencia. Porque, entre comillas. Sí, es así. Sí, porque, como todas las independencias, sí, del mundo igual. Sí, porque todavía la Francia tiene mucha mano a mi país. Sí, claro. Porque no hay ninguna decisión que se saco la gente que dirige mi país. Claro. Todo se saca en Francia. Bien. ¿Y qué pensás que va a pasar ahora en el contexto de las Macron. Nuevas elecciones de Francia con Macron como presidente? Bueno, Macron, lo que yo pienso es que Macron es un juego, uh-huh, porque la política es un juego. Sí. Si yo, porque nosotros sabemos quién, la gente que dirige el mundo, los dirigentes del mundo, sí, conocemos que son logen, son francmasonería, uh-huh, francmasón, son... Illuminati y todo los eso. Los masones, sí, los Illuminati. Sí. Bien. Bueno, como Macron es un framasón. Es la gente del framasón que lo pusan ahí. Ajá. Y él tiene que hacer lo que dice ellos. Claro, son títeres, sí, decimos nosotros. Sí. ¿No? Bueno, lo mismo con Macri en Argentina, lo mismo con Temer en Brasil, lo mismo con los políticos que terminan siendo los representantes de los poderes reales, que, sí, tienen que ver muchas veces con son la cara y el nombre. O sea, sí, para alguien tiene que ir todas las cagas que se mandan, a un nombre tienen que poner. Sí. Bueno, los Monsanto, los Coca-Cola, los, claro, McDonald's. Están todos escondidos, ¿no?, atrás de ese nombre. Sí, sí, sí. Son todos esos personajes. Bueno, yo justamente en cuanto a esta supuesta independencia, te quería preguntar sobre los focos de rebelión real que hubo, no sé si en Camerún o en distintos países de África que vos conozcas y que... Bueno, en África, bueno, voy a hablar primero de rebelión en África. El nombre de gran rebelde en África. Ajá. Bueno, en la parte norte de África tenemos Samori Touré. Ajá. Samori Touré, que fue un rebelde muy grande en África. Porque... Él tenía una táctica, sí, que se llamaba la táctica de la tierra quemada. ¿De la? Tierra quemada. Tierra quemada. En francés se dice la terre brûlée. Terre brûlée. Terre brûlée. Ajá. Bueno, esa táctica, ¿cómo se hace? Destruir todo lo que usan su... ¿cómo se dice? Enemigos. Sí, los enemigos. Ajá. Bueno, todo lo que... Vos usás, sí, él lo quema, claro, con fuego. Exacto, bien. Sí. De eso también habla Fran Fanon en... Ay, no me acuerdo el nombre del libro tampoco ahora. Los Condenados de la Tierra. Habla de cómo, digamos, la segregación racial y... En Sudáfrica. Sí, no, en general en toda África. Él, sí. Creo que en Los Condenados de la Tierra habla específicamente de Argelia, sí, en general. Pero habla, digamos, pone a Argelia como ejemplo por lo que está pasando en el libro de los 60, justo lo que está pasando con Francia en los 60 en Argelia, y lo toma como ejemplo Argelia de la representación de todos los países de África que más o menos, digamos, con sus diferencias, sufrieron los mismos, como pasó en América, ¿no? Los mismos... las manos de los conquistadores, sí, digamos, sí, sí. En un país más violento, en otro menos, o en algunos países como, bueno, pasó en Ruanda en el 94 con la guerra civil, que, digamos, meten la idea política. Pero y hacen África, pelear a la el gente, países, ¿no? Que sufrió más de la segregación racial, uh-huh, es Sudáfrica. Ahí va. Es Sudáfrica. Que estuvo la apartheid. Sí, la apartheid. Bien. Porque eso es lo que yo aprendí a la escuela. Bien. Y tienen la mayor población blanca, sí, ¿no? Sí, la mayor población blanca. Bueno. En Sudáfrica, lo negro no tiene palabra. Claro. Todavía. Hasta ahora, si te vas en Johannesburg, ajá, en Johannesburg no viva lo negro ahí. No. ¿Y qué pasó con Mandela? Mandela... A ver. ¿Hubo transformaciones reales en Sudáfrica? ¿Qué dice Mandela, Patrick? Mandela, yo lo pongo así. ¿Entre comillas sí, también? Mira. Porque antes peleaba por... Los derechos humanos. Uh-huh. Pero después, cuando murió, hay mucho... cosas que muestran que Mandela, la verdad, no es lo que nosotros pensamos. Bien. ¿Viste? ¿Y Patrick Lumumba? Bueno, Patrick Lumumba, esos son iconos africanos. Bien. ¿Me entiendes? Porque ellos peleó hasta la última sangre, uh-huh, por hasta África. La muerte. Sí, hasta la muerte por África. Pero como siempre se dice que la persona que te mata es la persona más cercana, ¿viste? Claro. Porque lo que lo mató fue ¿cómo se llama? Pero su mano derecha. Sí, su mano derecha. Uh-huh. Mombutu. Ahí va. Mombutu. Mombutu, mira. Mombutu. Porque se llama Mombutu Sese Seko Kukuwendo Wasabanga. Su nombre. Sí. Bien. Él también que murió, que lo mató también su mano derecha. Como mató a Tomás Sankara, uh-huh, Blaise Compaoré. Porque los dos estudió a la escuela de guerra a mi país. En Camerún. Como ponemos, nosotros somos amigos. Uh-huh. De chiquito somos, así. De chiquito así. Sí. Que somos juntos. Sí. Siempre caminamos mano a la mano. Sí. Hacemos un examen para la escuela de guerra. Pasamos los dos. Nos vamos a estudiar afuera que fue mi país, porque hay un señor ahí, uh-huh, al frente de la escuela de guerra que cuenta la historia de ellos, que siempre ellos caminaban mano desde a la pequeños. Mano sí, de pequeño. Increíble. Pero cuando escuchó que lo mató Blaise Compaoré, qué increíble. Oh. Bueno, las cosas que yo conozco poco, bueno, como decíamos, conocemos poco de la historia de África y de la actualidad de África. Mi viejo escucha mucho un programa de radio español que se llama África Hoy, sí, porque viajó varias veces y le interesa saber. Digamos, es la mirada española, no es una mirada nativa, local, digamos, pero ellos te cuentan como lo que fue pasando políticamente. No sé si vamos, no vamos a decir objetivamente porque no pero necesita, todo pero eso, cuentan todo un poco. Todo eso son los franceses que son atrás de todo eso, porque bien, si ponemos, vos sos presidente, uh-huh, yo estoy tu mano derecha, bueno... Si el francés ve allá que vos no estás caminando como ellos quieren, uh-huh, ellos vengan, dicen, bueno, che, mira Patrick, no te pasa por, no te cruza por la cabeza ser presidente de ese país. Mira. Bueno, si quieres, te ponemos presidente y... Te compran un saco. Sí, mañana tenés los 40% de todo lo que gana el billete de tu país. Claro. ¿Quieres? Bueno, sí, bueno. Con cualquier persona quiere ser presidente. Uh-huh. Es así. Bueno, eso lo podemos discutir, pero si el papá, si, entiendo lo que vas. Si Kabila, ajá, ahora en Congo, Joseph Kabila, ajá, que el presidente mató a su padre, ah, bueno, para ser presidente. Sí. ¿Me entendés? Bueno, yo historias así escuché una de, la verdad es que no recuerdo exactamente en qué país fue, me parece que es uno de los de África Ecuatorial, que había un presidente que tenía más votos que la cantidad de personas que había en el país, por ejemplo. O personas o presidentes que ganaban con el 98,3% de los votos. Sí. Yo decía, qué raro, che, ¿no? Sí, lo quieren mucho. Después sí, de que el tipo está hace 40 años. En Ecuatorial, Guinea Ecuatorial, en Camerún, en Gabón, pasa eso. Porque los países que hablan inglés, como Nigeria, cada 5 años cambia el presidente, como Ghana, cada 5 años cambia el presidente, pero los países franceses no. Ahí va. No, quédate ahí. Son tranquilo, amigo, quédate ahí. Si nosotros seguimos robando, no pasa nada. Quédate ahí 100 años, no pasa nada. Mira. Bueno, mi presidente tiene ya 33 años de poder. 33 años, sí. Qué locura. El presidente de Guinea, mm-hmm, tiene más de 33. Qué increíble. El presidente de Gabón, que tenía más de 40 años, murió. Falleció presidente, siendo falleció presidente. Como presidente. Y ahora es su hijo. Representante. ¿Y son reelectos? ¿Son votados o se quedan? No, son votados. Son votados. Son votados, pero votados. Entre así, comillas. Entre comillas. Las votaciones son muy, muy extrañas. ¿Y allá el voto que es obligatorio? Sí, si tenés si edad mayor, tenés que votar. ¿Cuánto es? ¿Mayor de 18? 18, bien. Tenés que votar. Claro. Tenés bien. Ya derecho para votar. ¿Te puedo hacer dos preguntas antes de ir a un corte musical y ir tocando otros temas? Sí, vos tenés que hacer un parcial. Me voy a dar un parcial de historia del arte de Argentina. Pero mientras tanto, la última pregunta que te quería hacer era, ¿conocés más o menos la actualidad de las cosas que pasan en Argentina? Probablemente pasan en el mundo. Represión policial o femicidios. Digamos, en Argentina está muy latente la lucha de las mujeres, sí, porque las están matando, la violencia machista. Todos los días como 20 mujeres que mueren, que la matan su pareja. Sí, en Argentina cada 18 horas hoy mueren. Sí. Bueno, que digamos, ¿pasa algo parecido en África? ¿Pasa algo parecido en Camerún? No, ese tema lo quería tocar también. Ajá. Acá, porque para mí soy muy, es algo muy triste, porque yo nunca viví eso. A mi país, nunca. ¿El trato con la mujer, por ejemplo, se hizo? Nosotros, es cierto que nosotros tenemos otra cultura, acá es otra cosa, ¿viste? Bien, porque acá la mujer tiene el derecho de hacer lo que quiere. Mi país no es así. La mujer, el hombre es lo que manda. Claro. Y la mujer hace lo que dice su marido. Claro. ¿Me entiendes? Pero acá, como la mujer tiene su derecho también, por eso se quejan los dos. ¿Entendés? Porque a mi país ponemos mi padre con mi madre, la decisión lo saca mi padre. Lo saca la decisión, después charla con la madre, pero ya está hecho la decisión. No se puede cambiar. Y allá en África, ¿este tipo de temas se hablan? ¿Hay algún, desde algún grupo, algún sector que se queje de esto? Capaz está totalmente naturalizado. Bueno, igual, ahora se hablan porque ahora, viste, que el mundo se está modernizando, viste. Uh-huh. Se hablan, pero la mujer también sabe dónde. Porque yo soy nativo de África, soy nativo de Camerún. Yo conozco la cultura de Camerún, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo sé que a mi país, el hombre tiene derecho de casarse con 3, 4, 5 mujeres, depende de su plata. ¿Me entiendes? Uh-huh. Bueno, la mujer no puede hablar fuerte porque ella sabe ya que si estoy con ese hombre, si mañana me presenta otra señora que se quiere casar con ella, ella no tiene palabra. Bueno, mi amor, bueno, es así. Pero acá, por ejemplo, en monogamia no se puede. Claro. ¿Me entiendes? ¿Y qué opinas vos de eso? ¿De la monogamia o de las...? Bueno, para mí, lo malo que yo condena en África, uh-huh, porque la poligamia se manifiesta más en África y en Asia. Yo condeno eso porque para mí, la mujer tenía, para mí la mujer tiene también el derecho de casarse con 2-3 hombres si ella, ajá, quiere. ¿Y no es así? ¿Me entiendes? No, ese es lo que yo condeno. Yo, ajá, mi visión. Bien. La mujer tiene también ese derecho. Bueno, porque a mi país, el hombre que se casa con 2-3 mujeres, él hace todo. Por ejemplo, a mi casa, mi papá que se caga de salud, de comida, uh-huh, de la escuela, de todo. De mi madre, nada, no tiene gasto mi madre. Claro. El hombre que tiene gasto. Pero el hombre que tiene, por ejemplo, mi abuelo tenía 6 mujeres y tenía 32 hijos. ¿Me entiendes? Uh-huh. Nosotros somos más de 150 nietos. ¿Me entiendes? Sí. Pero mi abuelo se encargaba de todo, porque mi abuelo tenía un montón de plata. Uh-huh. Se encarga de todo. ¿Y tu abuela qué hacía entonces? ¿De qué se encargaba? Mi abuela manejaba la casa solamente. Cuidar a los nenes. Bueno, igual manejar la casa con... ¿Cuántos eran? 6 hijos. No. ¿Con 150 nietos? Claro. Mi abuela... Invitaban a todos los nietos a comer. Sí, mi abuela tenía 11 hijos. Ajá. ¿Me entiendes? Nosotros en vacaciones, todos los nietos nos juntamos a la casa del abuelo. Porque mi abuelo tiene una casa como un cuadra. Ah, mira. Re grande. Bien. Y cada señora tiene su casita. ¿Me entiendes? Cada esposa. Pero cada esposa. A la hora de comer, todas traen la comida, lo ponemos ahí. El jefe, que El abuelo está sentadito ahí, así. Tranqui, panqui. Sí, tranqui. La comida está ahí. Todo viene, porque hay una mañana para poner la comida. Viene así, pone la comida. Otra viene, pone la comida. Bueno, conecta toda la comida. Llama a nosotros, que somos nietos. Nos sentamos ahí, comiendo todos. O sea, pasando en limpio. El abuelo se encarga de poner la plata y sí, la mujer... Sí, para plata, para todo. Da para la plata todo. Para todo. Hasta para cuidar el padre de la mujer, la madre de la mujer, el hermano de la mujer, todo eso. El hombre, por eso, en África el hombre es el que se encarga de todo. Esta es la diferencia acá. Porque acá, si queremos pagar el alquiler, el hombre paga la mitad, la mujer paga la mitad. ¿Entiendes? En África no es así. En mi país no es así. Por eso a mi casa también con mi señora, cuando llega el boleto de alquiler, mi amo, no, deja, yo pago yo. ¿Y no te parecería bien que compartan el pago? No, eso es una mala costumbre. Bueno, es una mala costumbre. Para mí es una mala costumbre. Las costumbres no se pueden ir rompiendo. Porque, sí. Es una mala costumbre para mí. Bien. Hay cosas como la comida de mi casa, para mi casa, para el alquiler, la luz, el agua, eso es mi derecho. Claro. Eso es lo que me enseñó mi padre. Eso es lo que creció con ese. ¿Viste? Bien. Bueno, no puede cambiar de hoy a mañana. Ah, está bien. No lo puedes cambiar de hoy para mañana, como no, se lo, como se nada. Lo se da cuenta y se lo plantea. Claro, te lo replanteas y decís, bueno, esto es algo que estaría bueno que suceda, digamos. Sí. Ah, bueno. Son pequeñas cuestiones que, digamos, las diferencias culturales son tan grandes sí, a veces sí. Que nos cuesta comprenderlas. Por eso, acá hay mucho crimen así. Para mí. Puede ser. Por eso acá hay mucho crimen. ¿Por mira, qué? A la casa. Cuando el hombre dice, mi amor, me voy a bailar o quiero salir con los amigos. ¿Dónde te vas? ¿Para qué? Volve acá, dice, viste. La mujer se pone a gritar. El hombre se siente ridículo, viste. A su casa no puede salir cuando quiere. Se pone nervioso, ¿entendés? A toque empieza a pelear. A mi país, por ejemplo, si quiero salir... Primero salgo, eso pasa en Camerún. Sí, en Camerún primero salgo y llamo a mi señora, ¿sabes? Estoy afuera. Bueno, cuando quiero volver te aviso. Si vuelvo a la mañana no pasa nada. Si vuelvo después de 2 días no pasa nada. Claro. Soy el hombre, soy macho, soy león. Claro, bueno, no sé. Bueno, esa es la visión que acá discutimos mucho, porque claro. Tratamos de poner a la par los roles. Sí. Entonces, por ejemplo, a la hora de llevar la plata a la casa, nos parece importante justamente que se cambie esa visión de que es el hombre el que se tiene que encargar el macho de la economía, porque eso después repercute en otras visiones, en esto sí. De que el hombre es más fuerte, el hombre es esto, el que se tiene que hacer cargo. La mujer tenga que pedir permiso. Lo que pasa es que a la antigua, en Camerún, la mujer no trabajaba, ¿me entiendes? Se quedaba en casa para la limpieza, para cuidar a los nenes, todo eso. Pero ahora ya la mujer trabaja. Ah, bueno. La mujer ahora es muy inteligente, se va a la escuela, hace todo. Antes la mujer no iba a la escuela. Ah, mira. Antes, hace como más de 60 años atrás, ¿viste? La mujer no... Se quedaba en casa, todo, ¿viste? O sea, hay pequeños avances sociales sí. En donde la mujer va teniendo más no, ahora espacios. La mujer trabaja. Por eso, va a haber... Hay muchas mujeres solteras. Uh-huh. No me quiero casar porque no quiero que alguien me manda, ¿no? Bien ahí, aguante las mujeres. Sí. Ya no se quiere casar porque si está casada ya... Tiene que caminar como te dicen. Tiene que obedecer. Sí. Bueno. ¿Puede votar la mujer allá? Sí. O sea, como que... Frente a la constitución o lo que haya, tienen los mismos derechos. Sí, hay mujeres diputadas. Ah, mirá, bien. Hay mujeres no diputadas. Diputadas, sí, por favor. Sí, sí. Diputadas. O sea que dentro del mundo de la política también. Sí, sí, sí. ¿Hace cuánto? Hace ya... Porque hay una que murió, que fue diputada como 10 años, ¿viste? Que fue la primera mujer... businesswoman del mundo. Bien. Madame Foni. Falleció hace 3 años ya. Bueno, es interesante la mirada, lo que analiza Patrick, de que justamente acá las mujeres al reclamar los sí, derechos. Sí, reclaman mucho, por eso, para mí, por eso hay mucho crimen así. Y bueno, pero también las personas que reclaman por la educación también se las reprime, digamos. Sí. Bueno, nosotros estamos a favor de los reclamos, pero y en igual, contra, en igual contra nosotros de la opresión. No podemos juzgar a alguien porque nosotros no somos Dios. Si la mujer reclama porque ella se siente mal, uh-huh. ¿Entendés? Pues alguien que se siente mal tiene que reclamar. Como vos. Sí, sí, mira, estamos de acuerdo. Con la olla popular. Sí, sí, sí. Porque la antigua escuela está mal, no hay luz, no hay nada, está, sí, sí, sí. Está roto todo el edificio, uh-huh. Por eso ustedes reclaman. Uh-huh. La mujer cuando se sienta mal también reclama. Es así el mundo. Bien, nosotros vos tenemos que escuchar un poco. Pero sí, vos decís sí. Que como si, históricamente, en Camerún por lo menos, no hay femicidios como acá, porque la mujer no ha reclamado. Sí, sí, no hay, por eso no hay. Uh-huh. A mí es muy raro escuchar que un hombre mató a su señora en mi país. Uh-huh. Ese tema es muy, muy raro. Hay también tema que violó, un padre violó a su hija, porque acá es muy común. Frecuente, muy, es decir, común. La mayoría de las violaciones. Sí, un padrastro violó a su hija, sí, mucho violador acá, uh-huh. Eso es lo que no entiendo. Pero eso, para mí, eso es más por la libertad. El hombre no tiene su libertad acá. Está muy controlado por la señora. Por ejemplo, mi mamá no toca el celular de mi padre. Uh-huh. Mi padre tampoco toca el celular de mi madre. Porque el celular es algo personal. ¿Me entiendes? Sí. Acá cuando un hombre va a ver su trabajo, deja su celular, se va para bañar, la mujer, un ratito revisan todos los mensajes. Sí. Todo. Cuando está sí, comiendo, al contrario pasa mucho también, y me parece que es, digamos, ahí también es donde hay uno de los problemas sociales graves. Y los hombres también se encargan de perseguir a las mujeres. Sí, mutuo. Sí, sí, hoy leíamos sí, un poco de esto. Sí. También. También el hombre acá es muy celoso. Es lo que nosotros no vivimos allá. ¿Me entiendes? Porque yo, la verdad, si soy hombre y que tengo derecho de tener 3 o 4 mujeres, ¿por qué van a revisar el celular de mi señora? No. Si mi señora sabe que tengo derecho de tener 3 o 4 mujeres, ¿por qué va a revisar mi celular? Uh-huh. No puede revisar, es mi derecho. Si quiero me casa con quien quiero yo. Es así. Pero bueno, como decís, es un problema que la mujer no tenga el mismo derecho a casarse con... Es así, pero si la mujer es el tema. Si la mujer se casara con varios hombres, pasaría lo mismo. Sería el hombre el que revisara el celular de la mujer, tal vez. No, para mí, si los dos tienen el mismo derecho, no va a pasar nada. No, porque la ley permite, ponemos... Pues, si sacamos el caso de Sudáfrica, uh-huh. La ley permite que si yo casado con vos, puedo tener una relación con el vecino. La ley permite, el hombre no puede hablar, nadie no puede hablar, no pasa nada, es la ley que permite. Si tengo una vecinita que me gusta, uh-huh. No, pasamos un ratito con todo, si, que sabe, mi marido que no sabe, a mí me importa, uh-huh. Porque la ley permite. Bueno. Bueno, vamos con una canción, vamos con un corte, seguimos. Dale. Después charlando. Que nos, bueno, vos te va. Yo me voy. Despedite, sí. Amigo. Nos vemos en un rato en mi casa, va, amigo. Dale. Dale. Bueno, ¿con qué tema vamos? Ahora entra Facu. Y nos dice qué tema. Sí, dale, Facu. Pará, porque hay unos globos con helio acá. ¿Para qué son? Ahora lo vamos a utilizar. Ahora viene Facu. Sí, vení, Facu, dale. Y nos va a decir qué tema. ¿Cuál pasamos, amigo? De los que tenemos acá anotados. A ver. Bueno, lo que me hizo ruido es esto de que la mujer como acorta las libertades del hombre. Me parece que es al revés, es el hombre el que acorta las libertades de la mujer. Bueno, el tema de Camerún, el hombre no acorta la libertad de la mujer porque es una ley. Ajá. Que no es esta generación, hace más de 100 generaciones atrás donde la mujer está acostumbrada ya así. El tema, a ver, que sea legítimo porque la ley lo establezca no significa que esté completamente bien de todas maneras. ¿Se entiende? Como que ponele, en la ley puede estar establecido que yo por ser mujer te puedo matar, pero no necesariamente eso que está establecido tiene un sustento en la vida. O sea, puede estar mal. No sé si se entiende o me embrollé un poco hablando. Sí, se entiende. Yo propongo un corte con un tema y retomar esta discusión que está buena. Vamos con Tartit, puede ser, mi amigo. Tabri Taraté, ¿se llama así, Facu? Y yo iba a poner Tinariwan. ¿Vamos con ese? Sí. Perdón, este es el compañero Facu que hoy trajo música de África, de Malí, de Argelia. ¿De dónde son? Más del norte africano. No te acordás bien, de Argelia, ¿no eran? Argelia, una parte, Malí. Bueno, bien, vamos con ese tema. ¿Cómo se llama? ¿Repetimos el nombre? Tinariwan. Tinariwan. Y después volvemos con una sorpresita. Hola, somos A Mí No Me Importa, Radio La Retaguardia. A Mí No Me Importa, Radio La Retaguardia. Estamos probando con Helio. A Mí No Me importa Radio La Retaguardia? Esto está bueno, esto está bueno, esto está muy bueno. Patrick, ¿querés un poco? Hola, hola, hola, hola, hola. Somos A Mí No Me Importa. A Mí No Me Importa. Somos A Mí No Me Importa, la Radio La Retaguardia. Leo, ¿querés un poquito? ¿Qué onda? No sé. No. No, no sé. A mí no me importa. No sé cómo pusiera Radio esto. Radio La Retaguardia. Me gusta que el último bloque sea una pavada. Radio La Retaguardia. Hay que rellenar los minutos que nos quedaban con la boludez que estamos haciendo. Pero bueno, para eso estamos. Volvemos con Patrick. Yo te quería preguntar sobre la visión que tienen en África de América, de Latinoamérica en particular. Basura. Toda basura. Dale. ¿Cómo nos ven a nosotros, a los latinoamericanos? ¿Lindo, feos? No. No pasa nada. Latinoamericano. Lo que pasa es que en latinoamericano hay pueblos que son típicos latinos. Hay pueblos que no son latinos típicos. Como acá en Argentina. No es todos los argentinos que son típicos latinos. No, acá somos todos mezcolanza. Sí, hay mucho italiano, más italiano. Todos los apellidos son tipo españoles. Sí, español, italiano, francés. Y chinos. Chino, bélgico, todo eso, ¿viste? Pero por eso en Argentina cada persona tiene su cara, cada provincia tiene su cara. Cuando vos veas a un tipo de Santiago del Estero, no tiene la misma cara que el porteño. No, tal cual. Por eso acá no puede decir que son feos, son lindos. Hay algunas cosas son feos, algunas cosas son lindos. Hay un estereotipo igual de los argentinos con el que yo estoy de acuerdo, que es que somos muy narizones. Y eso es como que... Narizones, me gusta. Esos son europeos, no son argentinos. Son muy italianos, con narices muy francés. Muy español. Muy así. Sí. Grandote. Como se dice... Con un pico. En francés, ne pointu. Entonces los franceses son la nariz... Puntiaguda, sí. Bueno, eso te quería preguntar. Bueno, ahora Valentina te va a hacer un par de cuestiones, de preguntas que. A ver, ¿las tenés ya? Sí, a ver. Acá nos pregunta Euge por el chat. Sí, dale. Pregunta, acá, ¿qué derechos tiene la mujer en comparación con Camerún? Acá, en Argentina. Claro. En comparación con Camerún. La mujer, el derecho de la mujer acá, para mí es un, si quiero hacer una comparación, es una exageración, porque en Camerún no tiene nada que ver con el Camerún. ¿Exageración en qué sentido? ¿Que son más o que sí, están mal motivados? Lo que pasa es que acá la mujer manda más que el hombre, al contrario de mi país. Uh-huh. Sí. Porque acá la mujer tiene el derecho de gritar a su marido. Uh-huh. Tiene el derecho de decir no a su marido. Bien. ¿Entendés? Eso quedamos en claro que si la mujer quiere decir no a mi país, tiene que pasar por la madre de su marido o el padre de su marido para sacar una decisión. Para que el marido tenga una influencia de su padre o de su madre. Uh-huh. Pero acá la mujer puede decir no hago eso. No me voy. Bien. Mi país no se hace. Tiene otra. Tiene más decisión. Sí. ¿Qué otra pregunta, Vale? Otra pregunta que dice si allá en Camerún las mujeres eligen con quién casarse. Si es una decisión meramente de ella o si... Bueno, depende de pueblos. Es un tema muy bueno. Depende de pueblos. Bueno, si sacamos los pueblos, como hay un pueblo que se llama los Bamún. Allá, si tengo mi hijo, voy a tener tu hija. Ya... Cuando tu hija nace, el primer día que sale de la panza, ya tiene su novio. Alguien ya se puede presentar que esa es mi novia. Importa la edad. hay hombre de 40 años que viene para ver a una nena de dos días, tres días. Y deca ya la seña. Hay una seña que se deca ya. Que esa es mi novia. ¿Eso en qué pueblos? Los Bamún. Ajá. ¿Y poner en el tuyo, en Camerún? Bueno, a mi pueblo no. A mi pueblo no se puede buscar la mujer de la... De la chica, no. La mujer, si encuentra a su novio o su pareja, si ellos aman, se casan. Ajá. Bueno, puede hacer una recomendación, pero la chica tiene que gustar al hombre. Si ella no le gusta, dice, no, papá, no quiero. Hay pero también, por contrario, la chica no tiene palabra. Allá la mujer no tiene palabra, el pobre de Bamún no tiene palabra la mujer. Su padre dice que bueno, mañana hay un hombre que va a venir acá para casarse con vos. Y no puede decir nada. No puede decir nada. No hay, es así, a la decisión de padre. ¿No hay pueblos también donde yo estuve investigando que se hacía como esto del robo de esposas y cosas así? Tipo donde, no sé bien dónde, pero había como un día del casamiento donde un día como que se salía a buscar y robar la esposa de otra persona. No. Yo no sé dónde habré leído eso entonces, pero algo así había leído. No. A lo mejor en una... cosa de otro lado. Bien. Y en algo el caso de que el marido se muera, fallezca, ¿quién de todas las mujeres heredaría? ¿Heredarían todas? ¿Cómo se arregla eso? Bueno, cuando fallece un hombre, si en la familia, sí. Ponemos el caso de mi pueblo, si estoy con mi hermano, si muere mi hermano, si quiero me encargo de su señora. Ajá. Se puede ser. El hermano puede tomar la responsabilidad de mantener a la señora. A la señora. Hace todo lo que hace un pareja a una chica. Se hace. Pero se puede quedar sola también. Se puede quedar sola. Se puede casar con otro hombre. Pero si ella quiere, yo me puedo casar con ella. Claro. Y en el caso de que ponele ese grupo de personas, esas varias mujeres de un hombre. Sí. Se muere el hombre. Sí. Y como que ese grupo familiar queda disuelto o queda todo junto. De esas varias mujeres que tienen hijos que son como medio hermanos en realidad. Bueno, si saca el ejemplo que tiene mi abuelo, hoy nosotros somos muy juntos que nunca. Somos medio, pero somos juntos. Si estoy con mi mediano primo, bueno, por saber, va a pensar que mi primo derecho, que nosotros somos del mismo padre, de mismo abuelo y misma abuela, no. Si yo no te digo, no, nosotros no tenemos misma abuela, bueno, por saber. Porque depende de lo que te enseña tu abuelo. Porque nuestro abuelo nos enseñó que la abuela de ella es tu abuela. ¿Entendés? Claro. Porque porque mi abuela es la segunda. Ahí la primera, la segunda, la tercera, hasta seis. ¿Entendés? Sí. Pero cuando mi abuela no está, la otra nos cuida como si nosotros fuimos su nieto. Como una unidad dentro, sí, de esa. No hay ninguna diferencia. Uh-huh. Por eso nosotros somos así. Bueno, pero hay otras personas que no se hablan. Claro, al ser tan grande la, sí, familia. Es tan grande, pero está peleando por el tema de heritaje, por todo, ¿viste? Está peleando siempre. Uh-huh. Y te quería preguntar, ¿extrañas tu país? Como cualquiera. ¿Cómo? Porque hay la gente que no extraña el país, porque hay gente que sale de su país con mucho antecedente, ¿viste? Y no puede volver. Yo extraño mucho porque tengo una familia muy grande ahí. De una gran familia a mi país que tenía costumbre que ya cada fin de año nos juntamos por una reunión familiar, por una comida familiar, todo eso extraño yo. ¿Tan buenas las fiestas ahí? Sí. Bailan como locos, ¿no? Sí, sí. Camerún es un país de bailarín. Camerún, Costa de Marfil, en África son países de bailarín y son países de fiesta. Ponemos con un tipo de Argelia, sale de Argelia, se va en Camerún, no quiere volver en Nigeria, porque la cultura es muy distinta y se sienta más en libertad que su país. En Nigeria vos no podés besar a una chica a la calle, no se puede, te va a matar. Mira. No puedes caminar con tu señora mano a la mano, así, ¿no? La señora tiene que taparse, tiene que caminar con ropas bien vestida. Bueno, hay muchas cosas allá en Argelia que no se puede hacer, que no tener libertad. Como acá, estamos adentro del subte, la gente está besando, tranquilo, no pasa nada. No, allá no, está prohibido. Claro. Bueno, hacemos un pequeño corte y corte de esta charla, no sí. Vamos. Vale, ¿los eventos de esta semana serían? Por eso, ya tendríamos que ir cerrando. Sí. Bueno, los eventos que tenemos para el finde son... Eventos para el finde, sonó como... sonó muy, muy televisión. El sábado, este sábado, o sea mañana a las 9, en el Centro Cultural Resurgimiento va a estar el Movimiento Urbano Lo Mismo de Siempre, que es una murga con un montón de cosas que están muy piolas. Y después el miércoles 24 a las 6:30 está la presentación del libro Frente Antiimperialista y por el Socialismo en el Auditorio de ATE, en el centro, así que estaría también piola si se quieren pasar. Y uno más tenemos, el domingo a las 12 hay una peña porque se van acercando los 15 años del asesinato de Darío y Maxi en la estación de Avellaneda, así que también va a estar muy piola. ¿Cómo nos vamos? ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Primero agradeciendo a Patrick. ¿Cómo la pasaste? No, re bien, me gustó. Ah, pensé que iba a decir, no, horrible. ¿Volverías? Sí. Listo, porque esto hay que seguirlo, esto da para varios programas. Sí, sí. Quedaron muchas preguntas. Pero la próxima, ¿cantás, tocas un instrumento relacionado a la música, al arte? ¿Haces algo, Patrick? Sí, pero... Y bueno, la cocina es un arte. Lo que... Es cierto. Sí, canto algo. Bueno, entonces para la próxima preparamos unos temas. Sí. Bien. Bueno, no sé qué, vos Leito querés agregar algo más. ¿Sobre qué? No sé, sobre tu vida, sobre algo. Y estoy contento de volver, no sé si voy a volver el viernes que viene, pero como me da paja la historia del arte, seguro que sí. Ahora tenés que volver, Nati, es cierto, una vez que viniste, ya está. Bueno, fue un gran programa, gracias Patrick. Bien ahí que volvieron Leo y Vale, hace un par de semanas que no los veía. Y bueno, esto es A Mí No Me Importa, Radio La Retaguardia. Exacto, La Retaguardia. Y ahora lo que vamos a escuchar es... Ah, vamos a escuchar de nuevo el tema que habías dicho, que bueno, lo pusimos de fondo. ¿Cómo se llamaba? Pierre Chana. Mano a la mano. Bueno, buen fin de. Adiós. Donnons-nous la main puisque dans l'unité tout est... est possible. Au nom de nos enfants, faisons la paix en Afrique. Du Cameroun au Zimbabwe, tenons-nous main dans la main. De Tanzanie en Algérie, tenons-nous main dans la main. Du Bénin au Burundi, tenons-nous main dans la main. Du Kenya au Gabon, tenons-nous main dans la main. De Guinée au Mozambique, tenons-nous main dans la main. Du Rwanda en Tunisie, tenons-nous main dans la main. Du Ghana au Centrafrique, tenons-nous main dans la main. De Malawi en Côte d'Ivoire, tenons-nous main dans la main. Du Maroc au Nigeria, tenons-nous main dans la main. Du Togo au Congo, tenons-nous main dans la main. De Mauritanie au Sénégal, tenez-vous main dans la main. De l'Égypte en Angola, tenons-nous main dans la main. De Zambie au Zaïre, tenons-nous main dans la main. De Libye en Guinée-Équatoriale, tenons-nous main dans la main. Soto, tenons-nous main dans la main. Du Cap-Vert à l'eau.